El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hoy celebramos San Carlos Borromeo. Es un gran santo que ha tenido la Iglesia, porque él ha establecido lo que llaman los seminarios, y tal cual se conocen ahora, un lugar donde todos los sacerdotes o los aspirantes al sacerdocio se juntan para estudiar, apartándose del mundo, preparándose para ir luego al mundo. Es un invento de él. Él lo saca, lo propone en el Concilio de Trento, y es uno de los santos más grandes que tuvo la Iglesia por su aporte en la vida sacerdotal, por su doctrina, no tanto porque sea mi patrono, sino por lo que es él en sí mismo. Pero un pequeño comentario antes de hablar de San Carlos: en el Evangelio Jesús no elogia a los que son astutos en este mundo, sino que está diciendo, cuando dice lo que hemos leído, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Se está quejando Jesús porque el más habilidoso debería ser aquel que busca la luz, es decir, tener discernimiento, buscar con insistencia cuáles son los puntos fundamentales para amar a Dios, para entregarme más a Él, para ganar la vida eterna, para llenarme de méritos, es decir, de gloria a Dios, etcétera. Eso es lo que está diciendo Jesús, que no puede ser, en última instancia, que los hombres de este mundo tengan tanta habilidad para las cosas de este mundo y los hijos de la luz sean tan mezquinos o tan poco inteligentes para no alcanzar con seguridad el reino de los cielos. Porque Jesús dice que hay que ser manso como palomas, pero astuto como serpiente. Es astucia. Hay una astucia que no es mala y hay otra que sí es mala. Ser astuto para las cosas del mundo y para sacar ventaja sobre los demás en cuestiones temporales, eso es pecado. Pero ser astuto para vencer al demonio, para luchar contra los vicios, para adquirir las virtudes, para amar a Dios, es una cosa noble y necesaria. Aquí San Carlos Borromeo es un hombre astuto, hizo mucho bien a la Iglesia, aportó mucho para la Iglesia. ¿Qué significa Carlos? Significa hombre prudente. Ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la Iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús: quien ahorra su vida y la pierde, pero gasta su vida por mí, ese la encontrará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Él decía: un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo. Y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. Estos son dos puntos fundamentales en la formación y en el aporte que ha hecho este santo. Dos puntos fundamentales y claves para la vida religiosa, pero también para la vida seglar. Dice así: un obispo demasiado cuidadoso de la salud no consigue llegar a ser santo. Un religioso demasiado cuidadoso de su salud no llega a ser santo. No quiere decir que hay que descuidar la salud, sino que no hay que ser demasiado cuidadoso. Es otra cosa. No estoy diciendo que no hay que cuidar la salud, sino que no hay que extremarse en la salud. Tiene que haber una proporción, porque uno sabe que vive temporalmente, un tiempo, hay una proporción. Es más urgente que yo me convierta que me sane de una enfermedad. Es mucho más urgente y es eterna la decisión de convertirse. Eso es eterno, lo otro es temporal. Y se te puede venir la salud, se te puede ir sin haberla hecho nada. Entonces, este punto es fundamental. Y el segundo punto dice: a todo sacerdote y a todo apóstol y a todo religioso y a todo seglar deben sobrarles trabajos para hacer. Uno dice: uy, ¿por qué tanto? Porque sabemos, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Nos lleva 2000 años, lleva desde la creación de los ángeles. Entonces él sabe. Entonces debe sobrar. Cuando uno hace lectura, ¿va? Tiene un librito de lectura. No tenga uno, tenga uno, después cuál va a seguir y después cuál va a seguir y después. Entonces van a ver cómo uno está apurado por terminar el primero para agarrar el segundo, pero no agarre el segundo hasta que no termina el primero. O si tiene dos, no agarre el tercero. Solo esos dos, después está el tercero, cuarto. Pero es preferible que sobren libros esperando que uno lo lea a que tenga uno o no tenga ninguno, porque no va a leer nunca. Lo mismo con los trabajos. Sí, hay mucho trabajo. Tiene que haber mucho trabajo, más de lo que uno puede hacer, porque solo va a hacer uno lo que tiene que hacer, porque no va a tener más tiempo de hacer lo que tiene que hacer. Y lo otro será el otro día, y el otro será el otro día, pero siempre es bueno tener programado siempre algo más de lo posible. ¿Por qué? En vez de tener tiempo de sobra para perderlo, porque al que le sobra lo pierde, ese tiempo es para uno, y uno lamentablemente tiene una inclinación egoísta, y su tiempo lo tira, lo desperdicia, lo maltrata. Se lo quita al Señor, ese tiempo se lo quita a Él mismo. Es una posibilidad de conversión, una posibilidad de hacer el bien, también es importante. San Carlos nace en Arjona, Italia, en el año 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a estudios y exacto cumplidor de los deberes de cada día. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. 21 años ya era doctor. Un hermano de su madre, el cardenal Médicis, fue nombrado papa con el nombre de San Pío IV, y este, admirado de sus cualidades, las de su sobrino, lo nombró a San Carlos como secretario de Estado. Fue secretario de Estado del Papa. Más tarde renunció a sus riquezas, se ordenó de sacerdote y luego de obispo, y se dedicó por completo a la salvación de las almas. San Carlos fundó 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Fundó además 6 seminarios para formar sacerdotes bien preparados. Redactó para estos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos lo copiaron para organizar, según ellos, sus propios seminarios. Fue amigo de San Pío V, Papa. Fue amigo de San Francisco de Borja. Fue amigo de San Felipe Neri. Fue amigo de San Félix de Cantalicio y de San Andrés Avelino y de varios santos más. ¡Qué suerte! Murió cuando tenía apenas 46 años, el 4 de noviembre, hoy, de 1584. Murió en Arona, su pueblo natal. Le fue levantado allí una inmensa estatua que todavía se conserva en ese lugar. Pidamos a este santo la gracia de dedicarnos a la formación de religiosos, a rezar por los sacerdotes, a preocuparnos por la catequesis. Ya tenemos después la catequesis, ¿verdad? Pero él le gustaba mucho que la gente estuviera instruida. Pidamos entonces a la Madre de Dios que este santo, San Carlos, sea para nosotros un estímulo para la santidad, que así sea.